Maguire. Oye, ¿qué está haciendo? Santa. Lo hace a veces. Quiero llevármelo, es increíble. Vamos a ver, le doy $100 por él. No. Quiero llevármelo, será el regalo de Navidad para mi hijo. Es justo lo que andaba buscando y he recorrido medio mundo. Le daré $200. ¿$200? Lo siento. Mogwai no está en venta. En uno de sus cuentos, el escritor Roald Dahl se hacía eco de una historia popular entre los pilotos de las Fuerzas Aéreas Británicas, la cual atribuía a unas criaturas mitológicas la facultad de causar problemas en sus aviones y, en general, en cualquier aparato electrónico. El cuento, publicado en 1943 y destinado a los niños, se llamaba The Gremlins. Señor, hay tres reglas que debe seguir. ¿Qué reglas son esas? Que no le dé la luz. Odia la luz brillante, sobre todo la del sol. Le mataría. Que esté lejos del agua, que no se moje. Pero lo más importante, lo que nunca debe olvidar, es que por mucho que llore, por mucho que suplique, nunca, nunca debe comer después de medianoche. ¿Entendido? Sí, chico. ...41 años después, en 1984... el guionista Chris Columbus empezó a imaginar una historia con esas criaturas como protagonistas. Logró enseñar un boceto de guión a Steven Spielberg, que, entusiasmado, decidió producir una película. Poco después, con Joe Dante en las labores de dirección, los Gremlins se convirtieron en un acontecimiento mundial. Lo que pocos saben es que la idea original de Spielberg era utilizar auténticos monos Titi para representar a los Gremlins en la pantalla. Afortunadamente para todos, los monos son animales muy nerviosos y no dan la talla en papeles protagonistas, así que acabaron utilizando los peluches animatrónicos que todos conocemos. ¿Eh? ¿Pequeños monstruos? Exacto. ¿Centenares? No lo sé, tal vez miles. ¿Miles? Mire... Sé que parece una locura, lo sé, pero dentro de unas horas este pueblo se enfrentará a un gran desastre. En serio, hay que avisar a la gente. ¿Crees que está borracho, Bren? No, pero tú sí. No estoy borracho. Dime una cosa, Billy. ¿De dónde han salido esos gremlins? Bien, mi padre me trajo uno de regalo. De regalo. ¿Tu padre suele regalarte pequeños monstruos perversos? No, al principio ellos no son perversos. No, claro que no. No lo son. Son como este. El estreno de esta producción en 1984 estaba en un principio planeado para las Navidades, pero se adelantó al comprobar que Warner no tenía un serio competidor contra el estreno veraniego de Indiana Jones y el templo maldito de la Paramount. En un principio se pensó en los actores Jude Nelson y Emilio Estevez para interpretar el papel de Billy. ¿Ustedes le enseñaron ver televisión? Yo no. Creo que había una caja. ¿Payua? ¿Monocuida? ¿Ulifanguida? ¿Oa? ¿Eh? ¿Oa? ¿Papá? ¿Ulifanguida? Hoja. Yo advertí. Mogwai implica muchas responsabilidades, pero no hizo caso. Ya ve qué pasa. Pues sin querer. Ustedes han hecho con Mogwai igual que su sociedad ha hecho con todos los dones de la naturaleza. Ustedes no entienden. no están preparados. Existen dos rumores, dos leyendas acerca de esta película. En la escena en la que el padre del protagonista está hablando por teléfono en la convención de científicos, se dice que pasa por delante de él una especie de automóvil moderno conducido por Steven Spielberg. Y hay otro rumor, pero este no está confirmado, que puede verse a George Lucas montando en bicicleta durante la convención de inventores. Esta ha sido la historia. De modo que si su acondicionador de aire se escacharra o explota su lavadora o su aparato de vídeo deja de funcionar, antes de llamar al técnico, encienda todas las luces, examine cajones y armarios y mire debajo de las camas, porque nunca se sabe. Podría tener un gremlin en su casa. El correo de la cripta. Proyectoterror@yahoo.es. San Andrés de Teixido, por Lorenzo Fernández Bueno. San Andrés de Teixido está enclavado al antojo de la Rosa de los Vientos en la Sierra Coruñesa de Acapelada, siendo centro neurálgico del Camino de Santiago Inglés y al que se accede atravesando la estrecha carretera que parte desde Cedeira a 10 kilómetros y que discurre por el paredón a la vera de la costa gallega, salvaje y milenaria, que tanto sabe y tanto calla. El lugar está vestido por una espesa vegetación de bellísimos tonos verdes que se asoman sin pudor a un amplio valle que culmina de manera violenta en los acantilados atlánticos. Desde antiguo es considerado un enclave iniciático en el que tiempo atrás los druidas realizaron sus liturgias en honor a Beltaine y donde el hombre supo que se hallaba en un centro de poder en el que la vida se balanceaba peligrosamente mientras la muerte observaba atenta. El saber popular asegura que a San Andrés de Teixido vai de morto o que non foi de vivo, es decir, a San Andrés de Teixido va de muerto el que no fue de vivo. Y parte de razón debe de tener, porque en este lugar pocos son los que profanan tan extraña letanía, pues el respeto por todos los seres vivos que habitan el lugar, sean arañas, gusanos, pájaros o escarabajos, es no solo una cuestión de cortesía, sino también un tributo a los que ya se fueron. No en vano, según la creencia, los finados pueden volver a reencarnarse en este lugar, adoptando para ello las formas más insospechadas. Por tanto, al matar a una mosca se puede estar propiciando la desaparición de un ánima. Y no es cuestión de creencia moderna, pues la peregrinación a San Andrés de Teixido fue instaurada a finales del siglo XII por los caballeros de la Orden de Malta y se tiene constancia documental desde el año 1392 aproximadamente, cuando los monjes guerreros de la Orden del Temple mostraron una extraña devoción por este templo y su entorno. De lo que no hay duda es que aquí se tiene la certeza absoluta de que la transmigración de las almas es algo real, cotidiano. La muerte, por tanto, adquiere un concepto muy cercano a la filosofía budista, pero es tan solo una apariencia, porque las estampas que podemos apreciar son más propias de una cinta de terror que de un templo cristiano, pese a estar asentado en un centro de culto pagano. Así, hasta hace pocos años, se podía asistir a la tétrica procesión de los ataúdes. Sí, reales y prestos para servir de última morada de aquel que lo precisara. Y es que los peregrinos que acudían a Teixido lo hacían, en ocasiones, con los féretros de hijos, padres, maridos y esposas antes de que estos fallecieran, pues tenían la convicción de que con ello salvarían a los suyos de la parca que con tanta insistencia les parecía rondar. Pues aunque parezca mentira, muchos son los casos de enfermos que sanaron sus males, en tributo a lo cual los peregrinos dejaron los ataúdes adornando las paredes de la iglesia. Pero eso no es todo. La variedad de vestimentas que portaban quienes se acercaban por estos lares era tan diversa como tétrica. Hasta tal punto parecía una romería de muertos en vida, que la gran enciclopedia gallega afirma que la túnica o hábito con la que de vez en cuando se presentaba algún devoto podría interpretarse como una anticipación de la mortaja, y en este caso, una confirmación más del carácter mortuorio de la peregrinación. Así pues, ya lo sabéis, si queréis formar parte de una romería que guarda el lúgubre encanto de siglos pasados, acudid a este rincón de No Cabo do Mondo, a ser posible el 8 de septiembre, que es cuando los muertos, o los vivos, disfrazados de estos primeros, caminan con paso firme. Eso sí, no limpiéis las telas de araña que decoran sus rincones, porque pueden estar condenando algún ánima descarriada. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Muy claro, muy claro. Después, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues nada más y nada menos que de Nessie, ¿no? El monstruo del lago Ness, o del Loch Ness, o del lago negro, que sería la traducción del gaélico. Muy bien, veo que has estudiado, ¿eh? He estudiado, yo lo he preparado. Sí, pues bueno, fíjate tú que curiosamente podríamos pensar que la historia del monstruo de este Loch Ness, lago Ness o lago negro, es relativamente reciente. Pues no es así. Hace más de 1500 años que existe una leyenda en las Highlands de Escocia. Fíjate tú, 1500 años. No, pues no lo sabía. Pues sí, sí. Habla esta leyenda de un temible dragón que vive en un lago negro. Cuentan que devoraba reses enteras y también a los incautos que se acercaban demasiado, salvo a uno, que fíjate, curiosamente, se salvó porque hizo la señal de la cruz. Uy, con la iglesia bueno, hemos topado. Estamos hablando, pues, historias de Edad Media, una cosa así, entonces, pues, ¿sabes? Con la iglesia hemos topado. Pues, sí. Pues bueno, el lago negro, o el lago Nex, como le conoce todo el mundo, del condado de Inverness, que es precisamente el condado donde está ubicado este lago, que es uno de los muchos lagos que existen en la zona, pero que posiblemente por este monstruo es el más conocido, tiene 56 kilómetros cuadrados de extensión, por lo cual no estamos hablando de una chiquillada. No es un estanque, que va. Cualquiera que se haya acercado allí, lo haya contemplado, sabe que es una extensión enorme, 56 kilómetros cuadrados de extensión, y una profundidad máxima de 240 metros. Nadie... puso nunca en duda la leyenda del monstruo más famoso de todos los tiempos. Ningún otro animal ha sido objeto de tantos avistamientos, tantas fotografías indescifrables, tantas expediciones científicas infructuosas, ni tanta polémica. Entonces esta Nessie, ¿qué tendrá que ha movido tantísimo? Porque veremos que incluso expediciones científicas donde se han invertido grandes dinerales. Pues bueno, la imagen más popular de este monstruo, que yo creo que con la ayuda de la industria cinematográfica de Hollywood, todo el mundo tenemos una idea de cómo puede ser Nessie, pues bueno, como ya decía, la imagen más popular de este monstruo parece corresponder a la de un plesiosaurio, un dinosaurio acuático de tamaño medio y costumbres carnívoras común a finales del Cretácico y principios del Jurásico. Bueno, la mayor parte de las personas que han observado este animal lo describen con un largo cuello, un cuerpo robusto y unas aletas en forma de rombo. Fíjate qué curioso, que incluso se le llegó a asignar un nombre científico, y que es nada más y nada menos que Nesiteros rhombopteris. Me has dejado así, planchada. Sí. O sea, a una leyenda se le ha puesto un nombre científico. Es que claro, estamos hablando de una leyenda y lo que voy a hacer en todo momento voy a estar un poco navegando entre lo que puede ser posible y lo imposible. Yo ni voy a decir, ni voy a entrar ni voy a salir. Ni voy a decir si es cierto o no es cierto. Ahí está Nessie. Claro, es que obviamente eso nadie lo sabe. No, claro. Son mitos, forman parte de la leyenda. Hay un centenares y centenares de avistamientos. Pero pruebas fehacientes hasta el momento ninguna. Bueno, porque se ha hablado de fotografías, esas fotografías luego se ha demostrado que estaban trucadas, que eran falsas, pero bueno, a ver. Entraremos en la historia de una fotografía en concreto que fue la que despertó. Yo creo que la más famosa. Sí, la que despertó toda la historia del monstruo del lago Ness. Pero bueno, pues. Por el principio, vamos por el principio. Sí, bueno, ya sabemos que es la imagen que todos tenemos es precisamente este plesiosaurio, ¿no? Que es el dinosaurio acuático de tamaño medio, costumbres carnívoras. Recordemos que ya la leyenda del siglo VI. Que está recogida en la vida de un santo, de allí, habla precisamente también de este monstruo que habita en el lago, que es capaz de devorar reses enteras e incluso a los que se acercaban a la orilla. Pues bueno, tiene nombre científico, al que se le asignó un nombre científico, que ya hemos dicho que es Nesiteros rhombopteris, de rombo, pues la forma esta tan peculiar que han descrito los que han visto supuestamente a Nessie, la forma de las aletas. Romboidal. Pero bueno, pero Nessie, nombre con el que se denomina popularmente al monstruo, y hay que decir que ya no casi popularmente, sino ya llega a un punto en el que cariñosamente, porque yo creo que sí, ¿verdad? Ya Nessie ya no es popular, sino también afectivo. Ya la gente cuando habla de Nessie ya no tenemos esta idea que podían tener hace 1500 años de un monstruo que devoraba reses. Pero quizás sea porque tal y como está hoy, no ha atacado, y luego encima, pues que yo creo que, obviamente, en el lugar donde supuestamente ocurren estos hechos, ya también tienen montado todo un mercado alrededor, todo artículos de merchandising a tope. Entonces también se hace, yo creo que, como más cercano, y el adoptar ese Nessie, ese nombre para este monstruo, todavía lo hace como más popular. Yo creo que se ha convertido hasta en un icono prácticamente cultural de la zona, ¿no? Sí, sí, claro, es un distintivo ya. Si no, no estaríamos hablando del lago Ness. Claro. Pues bueno, pues como he dicho, nombre con el que se denomina popularmente al monstruo, Nessie, ha provocado demasiada polémica como para que la hipótesis sobre su fisionomía queden reducidas a una sola. Y eso es muy cierto, es lo que vamos a encontrar cada vez que hablemos del lago Ness y Nessie. Son miles de hipótesis, cada una diferente, cada una puede ser más retorcida y más rocambolesca, pero bueno, ahí están, ¿no? Pues es controversia la que hay tras el lago Ness. Pues bueno, se ha sugerido que el monstruo es una especie de foca, que pues la verdad es que sus dimensiones no concuerdan. Una foca enorme. Enorme, porque se están hablando, fíjate, se han hablado desde 24 metros hasta los 5 con algo. Y entre 5 y 6 es la medida que más se utiliza cuando se habla de este Nessie, pero se ha llegado a hablar de 24 y medio, lo cual, pues bueno, esta especie de foca por sus dimensiones no concuerdan. También se ha especulado que pueda ser una anguila gigante, que ha sido también una de las últimas hipótesis. Recuerdo en el 2003 el diario El Mundo publicaba sobre un científico que había hablado de que en el lago Ness se podría estar produciendo precisamente un fenómeno atípico dentro de las anguilas, y dar las anguilas gigantes, porque precisamente pues el lago Ness había producido una especie de anguila que no se reproducía, con lo cual no tenía que ir hasta la zona de sargazos, es donde van a desbordar. Y entonces, como no tenían necesidad, habitaban en el lago y se habían ido transformando pues en estas anguilas gigantes. Hipótesis que ya en el 2003 recogía el diario El Mundo, pues bueno, otra de ellas. También se ha hablado de una enorme nutria, o una orca, o un calderón, o un pez gigante, o un invertebrado de hace 280 millones de años conocido como el monstruo Tuli. O igual vino del espacio como las vainas, sí, de la invasión de los ladrones de cuerpos. O incluso un anfibio ictiófago del periodo carbonífero. Vale, con eso queda claro. Bueno, que son muchos, los animales a los que se le ha atribuido en un momento dado, pues además un desorden genético, tamaños enormes, tal, bueno. Pero la opción más atractiva para el público, como ya he dicho, parece ser precisamente la del plesiosaurio, la que tenemos todos en la cabeza. Sí. Bien, a los numerosos avistamientos se unen la mirada de fotografías en las que se observa a Nessie o parte de él. Muchos los testimonios, pero también lo que decías tú. Muchas fotografías, que muchas serán trucadas, pero ya llegaremos. Muchas son fraude y el resto no son determinantes para identificar nada. Con lo cual seguimos exactamente igual. Los testimonios son tan abundantes que Nessie ha sido tomada en serio por muchos científicos que han organizado expediciones para dar cuentas de su existencia, destacando la que realizó la prestigiosa revista National Geographic Society, bueno, la sociedad de esta revista, el National Geographic, o sea, estamos hablando de eminencia. Sí, sí, ¿no? Que se tomaron la molestia de acercarse hasta allí y hacer un trabajo de campo, por así decirlo. Sí. Pues, fíjate, en mi opinión, hasta qué punto esa leyenda cobra tanta relevancia como para que la revista del National Geographic haga un reportaje de investigación. Pues sí, porque pues esta expedición que realiza la National Geographic Society se dirige en 1970 al lago Ness y está dirigida por el doctor Robert Ballard, que precisamente es el mismo que años después encontró el Titanic. Entonces, pues este hombre con su equipo pues se dirige al lago Ness. Bueno, pues esta fue la expedición más importante que intentaba desvelar el misterio. No se reparó en gastos, cámaras subacuáticas, sonars, escáneres, pero el resultado fue más bien magro. Pues descubrieron que había una población de truchas, algunas teteras, estamos en el reino del té, ¿no? Y varios zapatos, pero ningún monstruo marino encontraron. Ay, encontraron teteras. Claro, por eso te digo que estamos hablando de... ¡Ay, qué gracia! No, no, teteras y zapatos. Esto pues es... Ya que aquí estábamos pensando que había un tipo de trucha que se denominaba así, tetera. No. ¿Verdad? Yo creo que después hemos caído todos. ¡Ah, teteras! Claro, por eso he dicho que estábamos en el Imperio Británico, ¿no? Es una, pues la población de truchas. La gente arroja sus teteras viejas al lago Ness. Para que las truchas tomen té. Y varios zapatos. Sí, o las de mamporros con ellas. Lo cual creo que a la National Geographic Society no le debió resultar demasiado rentable esta expedición. Supongo que no. Con los resultados. A diferencia del Titanic, de la expedición del Titanic, esta me parece a mí que no. No se comieron una paraguaya. No. Pues bueno, en 1991, un tal Stewart Campbell estudió los datos disponibles sobre el lago Ness y llegó a la conclusión de que no hay razón para creer que exista nada anormal en el lago. Para Campbell, la leyenda tiene su origen en el avistamiento de un gran tronco de árbol hundido que afloró a la superficie debido a los gases de descomposición de la materia orgánica del fondo del lago. El resultado de este proceso: burbujas, chapoteo y una gran masa de color marrón que se volvió a hundir una vez liberaba todos los gases. Pues es una explicación más científica, digamos. Posiblemente una de las más científicas que existan sobre el origen de este monstruo. Y que tiene su lógica. Después, la imaginación, la imaginación colectiva, se va generando un rumor y luego, bueno, la bola de nieve va creciendo, va creciendo, va creciendo. En todo momento aquí he evitado testimonios, hay miles, o sea, una supongo, persona, supongo que sí. Aparte de incluso en internet pueden recurrir a leer miles y, bueno, centenares, hemos dejado en centenares de testimonios de avistamientos de Nessie. No he querido ir por ahí, he querido un poco pues desentrañar la historia del lago, cómo se origina y estas teorías, pero avistamientos, claro, muchísimos, entonces uno no puede saber hasta qué punto es verdad, es mentira, quieren ser notorios, ¿no? El decir yo lo he visto, porque luego encima cuando lees este tipo de avistamientos de Nessie, pues unos dicen que tenía cabeza de serpiente, el tamaño, pues otros decían que la cabeza era cónica, otros decían que sí tenía cabeza de cabra, con lo cual nadie se pone de acuerdo. Salvo quizás en cierto color de piel cercano a las ballenas, Incluso se llega a hablar de jorobas, de tres jorobas, que luego llegan a decir que no existen tales jorobas, sino que puede ser el desplazamiento ondulante al nadar de Nessie. ¿Mm? Porque cuando se ha visto a Nessie parada, dicen, los que han logrado avistar a Nessie, no se ven esas tres jorobas. ¿Mm? Entonces aparecería como completamente plana. Sería la forma de ondulante nadar, de nadar. Las ondas. Mm, exacto. Te estás refiriendo a ella en femenino. Sí, bueno, aquí lo hacen en masculino. Pero yo también había oído que Nessie en realidad era eso. Es que luego una fémina. Vamos a llegar. A mí me hace ilusión que sea ella, siendo tan única, solamente que me apetece que sea ella. Pero fíjate, pero para tener 1500 años se conserva muy bien, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a seguir porque es otra teoría que llegan a hablar. Se dice incluso que no tendría por qué ser un único espécimen, puesto que tendría que tener más años que Matusalén. ¿Cómo se reproduce? Y nunca han visto a dos seres al mismo tiempo. Otra revista llegó a hablar de Naturalis, creo que era la revista, dedicado pues al mundo de la naturaleza, tal, hizo un estudio sobre las condiciones del lago y llegó a decir que, bueno, que claro, este espécimen, de haber existido, si ya se hablaba de él hace 1500 años, en nuestros días, sería un espécimen, pues eso, más años que Matusalén. Claro. Entonces no creemos, porque hasta el momento no se ha descubierto que haya ningún ser inmortal en la Tierra, ¿no? Claro, entonces entra la teoría de que tiene que haber más y que tienen que reproducirse. Exacto, decían, llegaban a la conclusión de que, además, para mantener la especie, tendría que haber un mínimo de 10. De 10 en el lago, Ness. 10 individuos en el lago. Exacto, para poder mantener, conservar o preservar la especie. Una especie con 10 individuos podría preservarse, ¿no? Siempre y cuando, claro, me imagino que no estén expuestos a cazadores furtivos. Estamos hablando de animales que no se dejan ver. Entonces decían que un mínimo de 10. También decían, pues, un poco por el tamaño que se habían dado en los avistamientos de Nessie y el peso. Decían que difícilmente podrían llegar a alimentarse, a conseguir tanta comida como para, exacto, alimentar ese cuerpo. El tan, lago no podría tan dar grande, tantos bancos de truchas como para poder alimentar, sí, a estos 10. O sea, que de haber existido se habrían extinguido hace tiempo porque hubiesen esquilmado el lago. Por ejemplo, es una de las hipótesis que manejaban, ¿no?, a nivel científico, de decir que no. Pero bueno, seguimos. Pues bueno, nos habíamos quedado en esto, ¿no? Que interpretaba este Stewart Campbell, pues que era el resultado de este tronco de árbol hundido que aflora la superficie, tal, que produce burbujas, chapoteo y una masa de color marrón que se volvió a hundir una vez liberaba todos los gases, ¿no? Bien, pues ha quedado constancia de muchos avistamientos. Yendo hacia atrás, por lo menos hasta el tiempo, como ya comentamos antes, de San Columba, que es un monje irlandés que en el siglo VI convirtió a la mayor parte de Escocia al cristianismo. Y parece incluso que también convirtió a Nessie. Y se dice que hasta que no apaciguó a la bestia, esta había sido una asesina. O sea, que él, cual San Francisco de Asís, sí, se topó con el monstruo. La crónica de la vida de este hombre, que es del siglo XIX. Este es el que hizo la cruz, la señal, sí, de la cruz, y la apaciguó. Exacto, San Columba, que es en su crónica, en la crónica de su vida, una crónica que se recoge en el siglo XIX. Me encanta esto. Sí, dicen que él iba paseando por la orilla del lago Ness cuando vio a un hombre que iba nadando desesperadamente para alcanzar la orilla y detrás de él una gran bestia le perseguía. Entonces este hombre, este monje, San Columba, que bueno, me imagino que no sería santo en ese momento, ¿no? Sería, pues, sería santo posteriormente. Exacto. Pues arengó a la bestia y le dijo: bestia, vete, bestia, deja al hombre. Y entonces esta bestia se quedó como parada, Nessie, que en ese momento podría ser un poco asesina ella. Y entonces pues dijo: leches, ¿sabes? Este hombre hizo la señal, claro, de la cruz, claro. Ella se dio por bautizada y salvó, desde entonces la exorcizó y salvó al hombre que y venía salvó al hombre nadando, ¿no? Lo cual posiblemente este milagro le sirvió para hacerle tiburón, santo. ¡Un tiburón! Claro. Pues entonces no, ya te digo que el monstruo del lagonés, el monstruo del lagonés. Exacto, siglo VI. Pues esto que apacigua a la bestia este hombre, este santo, ¿no? Pues que es siglo VI, ¿eh? O sea, ya estamos hablando del siglo VI, ya se hablaba por estas tierras de la leyenda de una bestia dentro del lago negro. Bien, la leyenda moderna de Nessie comienza en 1934 con el doctor Robert Kenneth Wilson, un médico de Londres que supuestamente fotografió a una criatura parecida a un plesiosaurio con su largo cuello emergiendo de las oscuras aguas. Que es la famosa foto, digamos, exacto, la que más conocemos. Con un poco de grano. Sí, que uh-huh, el monstruo, el supuesto monstruo, es muy oscuro, casi uh-huh, negro. Exacto. Y tiene esas ondas a las que tú hacías referencia antes, uh-huh, me parece. Pues bien, pues este hombre que supuestamente fotografió a una criatura parecida, pues, a este plesiosaurio, provocó mucha agitación. Tras esta foto, se llamó a los científicos más tarde que harían pues expediciones de submarinos equipados con dispositivos sensitivos de alta tecnología. Todo esto ya comienza a despertar esta psicosis en 1934. Se comienza a despertar la psicosis por Nessie. Claro, tiene también su lógica. Es una época más moderna donde los medios de comunicación ya están ahí, está todo más avanzado. Uh-huh. Claro, en el medievo quedaría todo... Claro. No una leyenda, sino más bien una creencia popular y además muy oscura y con... Claro, y eso era signo de mucho temor, ¿no? Como tantas vidas de santos. Claro. Por otro lado, o sea, uh-huh, que Nessie pasa con todo. O crees o no crees, uh-huh, o sea, todo es cuestión de eso. Pues bueno, hay que decir que toda esta psicosis se mantiene, como tú bien comentabas antes, en la actualidad, en este lago Ness, en este condado. Y bueno, pues ahora se tiene una rebosante industria turística, claro, que se dice que generó, fíjate, los datos yo que tengo son del 93, que desde el 93 habrá llovido hasta ahora, se dice que generó alrededor de 37 millones de dólares en el 93. Wow. Cuenta con numerosos paseos submarinos que venían a costar en este año, en el 93, venían a costar unos 100 dólares. ¿Por persona? Pues me imagino que todos al bote, pues, me imagino que habrá un número de ellos y pagarán. Wow. Sí, o el viaje, o sea, la excursión, sí, 100 dólares. Sí, y también cuenta con un centro turístico multimedia. Claro, es que no pueden, es que no se les puede acabar el negocio. Mm-hmm. Harán como tú, que si no, eso pues se lo inventan, como tú haces con las noticias. Claro. Uy, con las noticias y con muchas cosas. Mira, Oscar, cómo se ríe. Si yo, que tengo que hablar de alguien, da igual, pues yo me lo invento, de total. Pues a la gente de este sitio lo mismo, tienen que inventarse. Y además, de vez en cuando, soltar la perla de que... ¿De qué se ha visto? Ha habido un avistamiento. Un avistamiento nuevo. Claro, todo eso para mantener un poco de interés, porque si no, se les acaba la el momio, se les acaba la industria, bueno, turística. Pues vamos con dos nombres, fíjate tú qué curiosos. David Martin, zoólogo, y Alistair Boyd eran miembros de un proyecto científico para encontrar a Nessie. Venían acreditados por el Sunday Telegraph de Londres como quienes desenmascararon la historia de la fotografía de Nessie, que fue pues escenificada con un submarino de juguete. Ya ves, se dijo de... No puedo evitarlo. Se dijo que Christian Spurlum, que murió a finales del 93, confesó su papel en la broma de la foto en su lecho de muerte. La foto no fue tomada por Wilson, recordemos, este famoso médico londinense que ellos habían dicho. ¿Quién hizo la foto? Que habíamos hablado de Robert Kenneth Wilson, este médico. ¿Sí? Pues no fue tomada por Wilson. Su nombre lo utilizaron ellos para dar integridad a la foto. ¿Y sabes si este Wilson en su día... Pues es que no hizo posiblemente, declaraciones, no. Posiblemente igual este Wilson no existía. Vale, porque yo entiendo que era si ponen un nombre para dar una cierta credibilidad... Pues un hombre en la sombra. Ah, entonces, claro, era un médico londinense, entonces pues no existía. La foto la había tomado el hermanastro de Sparling, este hombre que falleció en el 93 y en su lecho de muerte reconoció la broma, reconoció esta broma que habían hecho. Pues el hermanastro de Sparling, Ian Wetherell, era quien había hecho esta fotografía. El padre de Ian, Duke Wetherell, había sido contratado por el Daily Mail de Londres para encontrar al monstruo. Pues Wetherell era un realizador de películas que se describía a sí mismo como un cazador de grandes presas. Pues qué mejor presa que Nessie, ¿no? Pues la gran presa acabó siendo un pequeño modelo de serpiente marina fabricada con una tabla plástica adaptada a un submarino de juguete de 35,6 centímetros. Bueno, la cosa es que la broma, esta fotografía, fue tal lo que creció alrededor de ello, creando tanta agitación, que los bromistas, asustados, decidieron que lo mejor era guardar silencio. Y bueno, pues esa es la historia. O sea que en definitiva... Iba a decir una palabra. No, pero curioso, curioso, porque Alistair Boyd, uno de estos hombres que estaban acreditados por el Sunday Telegraph de Londres para estudiar la fotografía, pues precisamente el que descubre la farsa de la fotografía afirmó haber tenido un avistamiento genuino del monstruo en 1979. Toma ya, nada, estaba ahí metido totalmente imbuido de todo ese rollo y se lo terminó por creérselo. Pues aunque Nessie, descrito por Alistair Boyd, no se parecía a un dinosaurio, sino más bien a una ballena, declaró él. Era de al menos 6 metros de largo. Curiosamente, ya te dije que los últimos avistamientos, a partir de un tiempo, se hablaban de eso, de 5 con algo, de 6. Sí que se llega a hablar precisamente de un tono de piel parecido al de una ballena, un tono como ennegrecido, ¿sí?, con una piel semejante al de una ballena. Pues sí que se empieza a hablar aquí, pues eso, más bien como de una ballena, y que era de al menos 6 metros de largo, y dice haberlo visto rondando en las aguas del lago. Constantemente en la historia del lago Ness estamos siempre, se desdice, se vuelve a ver, hay quien desdijo y lo luego que yo asegura. Te comentaba, sí, claro, no, es verdad, no es verdad, para mantener, pero, un poquito, claro, ahí el... El, la cosa en, esta en de, definitiva, de negocio. Todo el negocio que hay alrededor. ¿Podría de este ser? Personaje. Bueno, pues existen varias teorías que dicen que en el lago Ness habría más de un animal. Ya hemos comentado así un poco de pasada antes. ¿Sí? Porque, pues eso. Lo que induce a pensar así es que en una ocasión, el 2 de enero del 34, fue visto casi simultáneamente con una diferencia de una hora en dos lugares distintos del lago, distantes entre sí unos 28 kilómetros. Sin embargo, también los testigos coinciden en que nada Nessie a gran velocidad. Por lo tanto, también es muy probable que alcanzara a cubrir los 28 kilómetros en una hora. También aquí comenzó, o es una de las hipótesis por la que comienzan a creer que puede haber más de un espécimen en el lago Ness. Que de existir sería más lógico, ¿no? Uh-huh. Que hubiese más de uno. Sí, pues por otro lado, el zoólogo Oudemans, que también se ha dedicado a trabajar bastante el caso del lago Ness, piensa que es posible que hayan llegado al lago desde el mar una pareja de estos animales, macho y hembra, o bien podría haber llegado, decía él, una hembra y su cría. Bien, pero por otro lado, otras personas en cambio creen que no utilizaron el río como vía de acceso y plantean la posibilidad de que haya una red de túneles subterráneos que conecten el lago Ness con el mar y con los lagos vecinos. Porque precisamente también ha habido un avistamiento de Nessie en un lago cercano, que es el lago Dodge Ford, un lago próximo, también se ha divisado a Nessie. Eso iba a comentarte yo, si hay más lagos, ¿por qué no se ha visto ningún otro? Pues en este lago sí, otro el lago más próximo. En otros lagos. Sí, pues no. El lago más próximo al lago Ness, este lago Dodge Ford, también se ha avistado a Nessie. Entonces ahí comenzó una de las teorías de que el lago, que ya hemos hablado, que son muchos metros de profundidad lo que tiene este lago, de ahí que también se vea pues este mar negro, no, aparte también por otras cosas, pero también esa profundidad hace que... Oscura, en la superficie el agua es más oscura, pues claro, toda la profundidad. Entonces, pues se ha llegado a hablar de esta tesis de túneles subterráneos que unen los diferentes lagos e incluso la costa del mar. A mí lo que me maravilla de todo esto es que la leyenda ha cogido tal envergadura que como incluso revistas especializadas de que se supone que son serias, como National Geographic o bueno, cualquier otra de las que has nombrado antes, se toman las molestias y se toman, bueno, incluso el pagar una expedición, gastarse dinero en investigar algo que es, o que de momento... Es una leyenda, no se ha demostrado lo contrario, ¿no? Porque leyendas hay muchísimas, hay miles en el mundo. Muchas. Pero sin embargo, esta ha adquirido una relevancia tal que eso, que se invierte dinero en investigarla. Sí, sí, desde luego, y se invierte bien de dinero, porque llegar al fondo del lago Ness e investigar dentro del lago Ness no debe ser barato precisamente por todo el equipamiento. Muchos equipos, mucha logística. Bueno, pues como te decía... pues estas personas dicen que el hecho de que el animal haya sido visto en Dodge Ford, en el lago Dodge Ford, apoyaría la teoría de los túneles, Pues es improbable, dicen ellos, que un animal adaptado al agua se interne varios kilómetros tierra adentro, arrastrándose, y luego, habiendo encontrado agua, nuevamente haga el camino de vuelta. Lo cual también es lógico, ¿no? Y los paisanos del lugar, pues que imagínate, no le han visto. Pues bueno, tampoco puede descartarse la posibilidad de que el animal no haya llegado del mar, sino que sea oriundo del lago, y que haya estado allí naciendo, reproduciéndose y muriendo durante generaciones. Pero siempre viendo a uno solo. Ya. Bueno, pues, ya ves que yo estoy ejerciendo un poco del abogado del diablo. Por otro lado, también. Son preguntas que todo el mundo se hace cuando oye esta historia, yo creo, vamos. Bueno, pues ya, llegando un poco al final, diremos que durante la Segunda Guerra Mundial las noticias acerca de Nessie fueron escasas. También me imagino que la gente en una Segunda Guerra Mundial no estaba mucho a Nessie. Pues bueno, decae las noticias sobre Nessie, los avistamientos, pero en las últimas décadas ha sido visto en varias ocasiones. Gracias al avance tecnológico, el hombre ha dejado de ser un testigo pasivo y ha salido a buscar al animal en su propio terreno con vehículos submarinos, pues como ya hemos dicho, provistos de equipos sonar y luces estroboscópicas. Espera, estroboscópicas. Muchas de estas expediciones no han tenido éxito, pero algunas de las últimas, y aquí lo voy a dejar, sí lograron detectar la presencia de una gran masa que se desplazaba bajo el agua, y en una oportunidad hasta se pudo distinguir una gran aleta. Al parecer, Nessie o alguno de sus descendientes aún siguen viviendo en el lago. Estás escuchando Proyecto Terror. Mientras trepábamos por la abrupta vereda que serpenteaba alrededor del monte, vi la abadía. No me impresionó la muralla que la rodeaba, similar a otras que había visto en todo el mundo cristiano, sino la mole de lo que después supe que era el edificio. Se trataba de una construcción octogonal que de lejos parecía un tetrágono, figura perfectísima que expresa la solidez e invulnerabilidad de la ciudad de Dios. El nombre de la rosa, Umberto Eco. ¿Debemos decírselo? No. Buscaría allí donde no debe. Pero ¿y si lo descubre por cuenta propia? Sobreestimáis su talento, mi señor Abad. Solo existe una autoridad capaz de investigar tales asuntos: la Santa Inquisición. ¿Qué opináis vos, venerable Jorge? Amados hermanos, yo dejo los asuntos mundanos para los más jóvenes. Nos encontramos en la Edad Media. Un monje franciscano y su joven discípulo llegan a una abadía en algún lugar del norte de Italia con el propósito de asistir a un debate teológico entre representantes de la Orden de San Francisco y los emisarios del Papa Juan XXII. Son los primeros en llegar, y la fama de sagaz que antecede al monje llamado William de Baskerville no tarda en ratificarse. Sin que nadie se lo revele, pronto descubre que uno de los religiosos ha muerto recientemente de una manera inexplicable para sus compañeros. El abad le confía la solución del misterio antes de que los emisarios pontificios lleguen y el asunto pase a la jurisdicción de la Inquisición. A partir de ese momento, William debe desplegar toda su habilidad en una carrera contra el tiempo, tratando de desmadejar un enigma que no hace sino complicarse progresivamente. A la muerte del primer monje, pronto se suman varias más, claramente asesinatos. Los rostros lúgubres y macilentos de los religiosos pronto ganan profundidad a medida que el franciscano va descubriendo la historia oculta de varios de ellos. Frente a la simplista explicación de los demás frailes, como que el demonio está detrás o los decesos son anuncios del apocalipsis, de Baskerville representa el racionalismo, el orgullo intelectual que trata de oponer explicaciones lógicas a la superstición. Pero el personaje principal, tal vez, sea la enorme biblioteca que la abadía posee y uno de cuyos libros, según revelan las deducciones de Baskerville, es la causa última de todos los crímenes. La biblioteca, en realidad, da su principal ocupación a la mayoría de los personajes. Traductores, ilustradores, escribas, estudiosos de diversas ramas se reúnen en ella, y de ella nacen los elementos claves de la trama. La contraparte del franciscano es Bernardo Guy, un dominico miembro de la Inquisición, quien llega como parte de la delegación papal a la abadía. Como era de esperar, Guy atribuye los eventos a la herejía y entabla un juicio sumario en el curso del cual se revela que de Baskerville había sido también en otra época inquisidor y que otros dos monjes, largo tiempo ocultos en la abadía, habían sido herejes, motivo por el cual, claro está, son condenados a la hoguera. De Baskerville, finalmente, logra descifrar todo el misterio, aunque demasiado tarde, y trayendo, como inesperada consecuencia, la destrucción de la biblioteca. ¡Buscad el animal! ¡Santo corazón! ¡Aquella donde cae el hacha, Billy! Mi señor abad, me habéis invitado a investigar la presencia del maligno en vuestra abadía. Y ya os lo he encontrado. ¿Cuántas veces habré visto estos horribles símbolos de culto al diablo? El gallo negro y el gato negro. Pero decidme que no era brujería, sino para comer. El mismo Guillermo de Baskerville recordará seguramente el juicio que él presidió, en el que una mujer confesó haber tenido relaciones con el demonio en forma de gato negro. Estoy convencido de que no tendréis que recurrir a mis viejas experiencias para extraer vuestras conclusiones, señor Bernardo. Ciertamente no. Sobre todo teniendo una prueba tan irrefutable. ¡Una bruja! ¡Un monje seducido! ¡Ritos satánicos! Mañana procuraremos saber si estos sucesos tienen relación con el misterio aún más grave que aflige a vuestra abadía. ¡Encerradles! Para que todos durmamos a salvo esta noche. Dirigida en 1986 por Jean-Jacques Annaud, que se encargó de los mismos menesteres en los films de El oso y En busca del fuego, El nombre de la rosa fue una coproducción entre Francia, Italia y Alemania. Los intérpretes ya son de sobra conocidos porque han pasado a formar parte de la historia del cine. El principal es Sean Connery, que interpreta a William de Baskerville. Le secundan Christian Slater como su ayudante, Adso de Melk, F. Murray Abraham como Bernardo Guy, Ron Perlman, el actual Hellboy, como Salvatore, y Michael Lonsdale como el Abad, entre otros muchos. La película fue realizada en inglés para conseguir una mayor distribución internacional. De hecho, el film fue un enorme éxito, sobre todo aquí en Europa. Para El nombre de la rosa, Jean-Jacques Annaud decidió que se construyera toda la abadía en un decorado situado a las afueras de Roma. La película narra, en un ambiente de corte histórico muy bien tratado, una historia de misterio en el más puro estilo clásico. Un detective, en este caso un monje franciscano, educado y enormemente culto, con un joven aprendiz, en medio de una serie de crímenes inexplicables, y cuya galería de sospechosos es de lo más variado, ya que van desde el pinche de cocina hasta la más alta esfera del poder. La fotografía de la película intenta destacar una simbología a través de la luz y la oscuridad, como el antagonismo entre el bien y el mal. Las influencias del universo de Sherlock Holmes son notorias, Ya el hecho de que el protagonista se llame William de Baskerville no es ninguna coincidencia, pues hace referencia a uno de los más conocidos casos del famoso detective. Y la investigación del caso, más su resolución y las deducciones de su personaje principal, son muy parecidas a las que realiza el propio Holmes. La novela del nombre de la rosa, del escritor italiano Umberto Eco, va a abrir la puerta a una edad envuelta en el misterio y el oscurantismo. Esta novela nace de la mano de su autor en 1980 y se convirtió inmediatamente en uno de los éxitos editoriales mundiales del siglo XX. Al año siguiente recibió por ese texto de ficción el premio Strega. La novela comienza cuando un monje medieval, encorvado sobre un pergamino en una fría celda del monasterio de Melk, empieza a contarnos un episodio de su vida, cuyo testimonio al fin de sus días se transforma en una crónica de los horrores más grandes en esa época por la prohibición al saber. Este texto se desarrolla en una atmósfera donde se dan los más grandes sucesos, asombrosos y terribles hechos que presenció en su edad de mozo. La memoria del monje regresa al invierno del año 1327, específicamente en la mañana que se dirige a una abadía benedictina, junto al sabio franciscano Fray Guillermo de Baskerville, de quien es discípulo. Así llega al lugar incorrecto y que le dejará en sus sueños las más grandes pesadillas para el resto de sus días. Lugar donde debe desarrollarse un debate entre franciscanos, defensores de la idea de pobreza, y dominicos, partidarios de la tesis del Papa. ¡Culpable! Esta bruja que ha seducido a un monje y que ha practicado sus ritos diabólicos en este lugar sagrado. Culpable es Salvatore, que ha confesado su herético pasado y fue cogido en flagrante delito con la bruja. Culpable es Remigio da Varagine, quien además de no arrepentirse de sus anteriores herejías, fue cogido intentando huir tras matar a Severino el herbolario. ¡Eso es mentira! Yo no maté al herbolario ni a nadie de esta abadía. Solicito, por tanto, que confirméis mi sentencia, mi señor abad. Mi corazón está lleno de dolor, pero no encuentro razón para oponerme a la justa sentencia de la Santa Inquisición. Umberto Eco, de cómo escribió su novela El nombre de la rosa, dijo: con un 20% de inspiración y un 80% de transpiración. Escribí porque tuve ganas, impulsado por una idea seminal: envenenar a un monje. Se puso entonces el escritor a buscar los apropiados venenos, conventos y monjes, y los halló en la Edad Media, que conoce también y aprecia porque allí se engendraron, según él, desde la democracia comunal hasta la economía bancaria, desde las monarquías nacionales hasta las rebeliones de los pobres, todo lo cual constituye nuestra infancia a la que siempre es necesario volver para estudiar los fenómenos anteriores a nuestros males. Y así llegó a Azzo de Melk, el monje narrador en primera persona que a los 80 años describe al detalle lo que vivió a los 18, incluyendo su primer amor en la oscura y tenebrosa cocina de la abadía. Quería que el lector se divirtiese, al menos tanto como me estaba divirtiendo yo. Ya que el veredicto de la Inquisición ha sido cuestionado por Fray Guillermo, estamos obligados a extraer al prisionero la confesión de asesinato. Llevadle a la herrería a ver los instrumentos. No. Confesaré todo lo que queráis, pero no me torturéis. No sobreviviré ni una noche como Salvatore. Muy bien. ¿Por qué les mataste? ¿Por qué? No sé por qué. ¿Porque te inspiraba el diablo? Sí,